Muy buenas noches. Ahora, joder, que no iba. Aquí estamos otra semanita más para ofreceros buenísima música, buenísima. Una nueva parte de la escena underground bilbaína. Sí, que ya toca su fin. Toca su fin y no puede tocar peor. Porque nos ha ido fatal en la búsqueda de las cosas esta semana y lo acabamos de descargar música ahí rápidamente, no hemos encontrado alguna sí, cosa. Sí, hoy un suspenso a la dirección del programa. Sí, hay que escribir mejor el guión para la semana que viene. Tío, y tengo aquí el micro que me está rayando. Ya estaba, como está boca abajo, yo antes también me ha rayado. A mí me está rayando, tío. Me siento como increpado, tío, no sé. Pues aquí estamos, otro martes más, de en diferido hasta que arreglemos nuestros asuntos personales. Y bueno, ¿qué? ¿Ayer estuviste en la manifestación del 8 de marzo? Pues no, me he dado cuenta hoy 9 de marzo que ayer fue 8 de marzo. Ah, perfecto. así que mira. Pues yo pasé por ahí, pasé en bus por Arriaga y había concentración y eso. Y olía fatal porque olía debieron fatal. Sacar unas bengalas y así para hacer un poco ruido y que se viera y no sé, cosas. Unas bengalas y esas bengalas olían a pedo, pero que flipas, fatal. Joder, pues vaya. Estaba la gente un poco dispersándose y todo. Es lo que vi yo. No, yo ayer estuve recluido en casa. Sí, ayer. Sí. No. Me tomé un día de asuntos personales. Pues bueno, vamos a comentar los asuntos que tengamos que comentar este fin de semana, los conciertillos que hay, así. Que bueno, hay cositas, ¿no? Sí, a ver, haylas. A ver, las hay. Pues bueno, vamos a pasar a comentar la gente. Semana. Pues el viernes 12 tenemos multitud de opciones. Por ejemplo, a las 8:30 en la Sala Santana estarán tocando Mono, el grupo japonés ambiental, y Interlude, el grupo de Screamo de Zaragoza, por 15 eurillos. A volverse locos los Mono, ¿no? En directo, igual. Pues sí, para un grupo muy correcto para desmayarse. Sí, para perder la cabeza ahí en el concierto. Sí, totalmente. Igual, ¿no? Ay, guapo. Tú no se te oye, ¿eh? Y luego a las 10 en Chosnas de Deusto, porque serán fiestas de nuestro querido barrio de Deusto, estarán los Riff Trackers y The Mamba Beat. Y Elfo Negro no, porque se han caído. No, vale. No, sí, se han caído y creo que van a tocar un grupo de Gorka Urbizu, el de Berri Txarrak, uno nuevo que tiene. Sí, ¿eh? Eso he oído. Pero bueno, no sé. ¿Y qué más hay por...? Y a las 10 también, en la Errico Taberna de Sodupe, pues Tipa Rockers y Sintonics. Una dosis de rock and roll. Ay. Enérgico, al más puro estilo... NCC. NCC. Y para los amantes del punk, en la sala 360 de Mondragón, Peter and the Test Tube Babies, a las 11. O sea, clasicazos ahí. Sí, ¿no? Sí. Dinosaurios que llaman. Dinosaurios del punk. Ahí está. Bueno, pues el sábado también va a haber algún conciertillo. También Fiestas de Deusto van a estar tocando en el Gaste Local de Deusto, que de momento no tenemos ninguna información más que ese concierto y otro, pero se supone que hay. Va a haber 5 días, por lo menos, 4 o 5 días que habrá conciertos ahí. Y bueno, ese sábado estarán tocando Inserta y Cordura, y bueno, que es un concierto muy recomendable, la verdad. Dos grupos de por acá. Sí, que ya hemos analizado en este... Ya hemos analizado en esta... en este repaso. En este repaso a los grupos de por acá. Y bueno, así que ahí nos juntaremos toda la gentuza que tenemos que juntarnos. Y bueno, ese mismo día también en otra parte de Bilbao, en concreto en el Gasteche Saspicatu, va a estar tocando otro grupo así de rock potente, que son los Potemkin. Y no sé, costará 3 euros, o creo que vi el cartel, 3 eurillos. Y tocará eso, con alguien más, digo yo, ¿no? Tocará con algunos, sí, pero... Sí, yo donde lo he visto solo ponía Potemkin, pero es lo extraño que toquen ahí solos. Sí, seguro. Así que bueno, eso es lo que tenemos, bastante post para... Sí. Para este fin de semana, ¿no? Sí, sí. Ahí está. Pues ahí de fondo suena chapuceramente algo de lo que vamos a hablar hoy. Sí, lo único que hemos podido conseguir de Sisa Pagma. De Sisa Pagma, sí, un grupo de Bilbao, creo que de Recalde, no sé. De rock. Rock. Hardcore, rock, setentero, ya está. Sí, hardcore. Que bueno, teníamos por ahí una maquetilla, es un grupo que lleva bastante tiempo tocando y sí, se nos ha perdido una maqueta. Desde finales del 98, exactamente. ¿Sí? Sí. Oh, madre mía. Y teníamos por ahí, la hemos perdido, la hemos buscado, no la hemos encontrado y bueno, lo único que tenemos es esto. Lo único que nos queda es YouTube. Jodido. Pues bueno, ¿qué tenemos que comentar de Sisa Pagma? Pues, pues poca cosa, porque en relación a su historia, pues poca cosa había, la verdad. Pues se crea a finales del 98 y... Que eran unos heavies ahí que les apetecía tocar un poco, ahí, o algo así. Sí, ¿no? Algo así, supongo. Y en 2001 sacan su primer CD que se llama Uno. Uno. Y bueno, una maqueta más bien. Y con esa maqueta ganan el concurso, el pop, ¿no? ¿Cómo era? El Villa... ¿El Villa Bilbao? No. ¿El Villa, Villa de Basauri? De Recalde primero. Ah. Vale. Y luego ganan el concurso de maquetas de Basauri. Ahí está. Con lo que graban el CDS con Biok y... Y Atasco, Atasco. Atasco. Atasco Rock Urbano. Ay, eso es. Eso es. Y graban ese segundo CD al que llaman 2 en 2002. Perfecto. Y poco más. Y bueno... Sí, esta grabación es la que queríamos traer, la del concurso maquetas, que son 7 temas bastante buenos, ahí, de rock setentero, ahí, bastante así clasiquete, con energía de haber empezado hace poco y así. Energía, sin complicaciones, con ganas, jóvenes. Está bien, está muy bien, muy logrado, lo que pasa que... ¿Y a partir de ahí qué? ¿A partir de ahí qué? A partir de ahí, pues, en el 2004 sacan su tercer disco, 3. ¿3? ¿Se lo llamaron? Lo llamaron 3 también. Y el cantante lo deja, que es Miguel, el actual cantante de Positiva. Sí, Miguel. Lo deja y entra al grupo Alberto Barañano. Alberto Barañano, ¿eh? Sí. ¿Y este de dónde venía? ¿Venía? ¿Era un colega o...? No sé, venía de otros dos grupos, pone ahí. Sí, no era... Pero ahora mismo no me he quedado con los nombres. No los conocía, desde luego. Y pues mantienen hasta hoy en día esta formación, desde el 2004. Y en el 2007 sacan otro CD que se llama 4315-2N. Eso ya... Joder. Supongo que no le quisieron llamar 4 por eso del cambio de cantante y eso. Y bueno, el cambio de cantante este es bastante notorio, ¿no? Sí, trajo cambio de un cambio de estilo también, sí, bastante claro. Y bueno, llegaron a grabar un disco, aparte después de la maqueta, llegaron a grabar un disco con Miguel, ¿no? El 2 y el 3. El 2 y el 3 también, ¿eh? Claro. Hostia. Pues esa estaría bien escuchar, el 3. El 3 son los temas esos que están en YouTube. Ya, esto es lo que estamos poniendo de fondo. Eso es. Lo malo es que estaría bien conseguir el disco, ¿no? Sí, no, en directo, no, en Bilbo Rock. No, será el Vía de Bilbao, supongo. Sí, será. Sí, aquí hay unos vídeos en YouTube de Sisa Pagma, que bueno, el nombre viene de un monte, un 8000, ¿no? Sí, es, creo que sí. Una... De Nepal, sí, o... Sí, por ahí. Y bueno, hay que estar un poco ahí al loro para encontrar el... Porque si no, sí, te salen todo montes. Salen montañeros. Y, y así, lógico. Bueno, sale un Vía de Bilbao del 2004, pensamos que es. Sí, creo que les invitaron a ese Vía de Bilbao, como sí. Sea, que tocaron como invitados. Sí. Y tienen ahí 5 o 6 temillas que tocan ahí, que sale Miguel solo cantando, no tocando la, sí, guitarra, no, como no, en positiva. No toca nada. Y Enrino también, que tocaba la guitarra también, ¿no? O no, el bajo. Pues el no bajo, sé, bajo. No me acuerdo ahora mismo. Creo que era el bajo. Y aquí, bueno, solo se dedica a cantar y, bueno, canta bastante bien. Y sale con una camisa ahí blanca y... Sí, los Sisa Pagma estos del principio se traían un rollo muy... ¿cómo decirlo? Qué mal suena. Qué guapo. Muy... No cósmico, me sale cósmico, pero no quiero decir cósmico. ¿Cósmico? ¿Cómo? No, joder, muy... No me sale la palabra. ¿Space? No, como muy... No sé, no me sale la puta palabra. Joder, bueno, tú piénsalo. Yo, vale, luego lo digo. Sí, pues... Vamos a poner un tema de estos que salen en Bilbo Rock, a ver qué tal se oye, un poco mal. Creo que soy un poco mejor que este. Y bueno, se llama Sisa Pagma, Enemy Yo. Y bueno, un juego de palabras alucinante. Un juego de palabras. Así, otro día pondremos, traeremos la maqueta cuando la encontremos, que ya igual se ha perdido para siempre. Pero bueno, es una maqueta, la verdad es que más que recomendable. A mí me pasaron, me acuerdo, un amigo el disco este de Basauri con Biok y Atasco, y solo me gustaron, sí, esa paja. Y me gustaron Biok, ¿eh? ¿No te gustó Biok? No me gustó Biok por aquel entonces. Era hace mucho tiempo. Y había ahí un par de temillas muy buenos en esa maquetilla. Pero bueno, que Miguel hizo muy bien dejando este grupo. Bueno, la verdad es que en cuanto se fue poco a poco, sí, para abajo. Sí, sí, totalmente. No sé, dan pocos conciertos. El año pasado igual dieron 2 o 3 conciertos. Tú estuviste en uno de ellos, yo estuve, ¿no?, en uno, sí. Que tocaron con Taura en el Edasca. Sí. ¿Y qué tal fue el asunto? Pues fue un concierto. No fue tampoco nada del otro mundo, la verdad. Fue un concierto. Fue un concierto en el que había, pues, no sé, 7 o 8 personas. Y, joder. Ya, y, es las pocas veces que tocan y que toquen para 7 o 8 personas, tío. Ya. Bueno, por lo menos dijeron que recuperaban el tema ese de Cristal. Ay, qué pena que no lo tenemos aquí. Lo sacaron del baúl. Y luego una cosa que me llamó la atención es que el cantante cantaba con un Wallman o... Con un Wallman. O algo raro, sí, mientras cantaba... Cantaba con... Un pedal para voz. ¿Cómo? No sé, con un pedal para voz. No, no, que llevaba unos cascos puestos. Ah, ¿qué dices? Sí, y digo yo que llevaría los temas ahí para no perderse. ¡Hala! O yo qué sé. Serían muy nuevos los temas y no se os sabría, yo qué sé. Ay, si es que sin Miguel no son nada, ¿eh? No son nada. Joder, pues no, joder. La verdad es que no. Bueno, les vimos también cuando tocaron con Positiva en fiestas de Recalde en Cucucha, les vimos. Yo no les vi, o no, no tengo ninguna noción de ello. Igual estabas fuera. Yo puede sí que ser, les vi. A mí no me suena. Y dije, oh, suenan bien. Pero me llegaron a aburrir y dije, ay. Y luego tocaron Positiva. No, que sí, no suena mal, pero. Bueno, ya, pero es no. Como que les falta algo, no sé. Ahora no. Y luego tocó Positiva, que era su antiguo compañero, y les dio un repaso. Sí, joder, sí, sí, vaya, sí. Repaso, conciertazo de Positiva de la hostia. Pues, cosa que no es noticia. Pero... Bueno, pues vamos a poner Enemillo y a ver qué tal suena. Mira, mira, a ver. Bueno. Empezamos con Enemillo. We'll be right back. Increíble sonido, una acústica inmejorable. Sí, sí, no, increíble. Hasta iba a tropicones, la imagen no corresponde al sonido. Menudo desastre. Hay un batería, oye, el guitarrista con una camiseta de Kiss luciéndose ahí en fotogramas. No, el próximo día ponemos... Invisible Cristal. Ponemos Invisible Cristal. Que vaya temazo. Y... Para empezar, va a sonar para empezar, me sí, cago en sí, Dios. Sí, porque es que no... Y bueno, ahí se queda de fondo. Y hoy vamos a dejar temas porque de poner temas porque he visto lo visto. Es que no. Sí, para sí, poner sí. Esa basura no ponemos nos, nada. Nos vamos a casa ahora sí. Mismo. Bueno, pues hasta la semana que viene. No, pues vamos a pasar a vamos algo, a cambiar de tercio totalmente. Pues, mucho mejor. Y que suena muchísimo mejor. Como sí, así. Joder. Bueno, aquí tenemos a Elfo Negro. Joder, una diferencia de sonido, ¿no? Joder, aquí es todo a gusto. Joder. Este es el disco Márgenes, que grabó, el segundo disco que grabó Elfo Negro en el 2004. Y lo grabó este, el de Lisabo, de siempre, Osinaga. Y bueno, se nota la diferencia, ¿no? Sí. A que lo grabase una cámara digital a Osinaga y hay diferencias ahí. Vaya sonido, no tiene perdón lo que acabamos de hacer, joder. Madre mía. Y bueno, pues aquí tenemos a Elfo Negro, que pues parece que no, pero comenzaron a finales del 97 ya, ¿eh? Bastante viejos. Nacieron sí, en el... Parece como que, da la impresión como que es un grupo siempre nuevo. Siempre nuevo porque son de aquí, pero... Sí, pero no sé. Son veteranos. Que son pues, 13 años ya, ¿eh? Pues sí, sí, sí, ya llevan tiempo. Pues empezaron en el 97 en Arangoiti, pues era gente que andaba por Arangoiti y demás... Que ya no surgen grupos en Arangoiti, pero para antes parece que surgía bastantes grupos, pero bueno. Y pues eran cinco colegas que les gustaba el hardcore, el punk y todo esto, y se pusieron a tocar. Sobre todo les gustaba el corazón del sapo. Y sí, se nota. Siempre los han comparado con el... Sí, siempre han tenido ese toquecillo, ¿no? Pero... Y bueno, al principio el cantante era otra persona, no era Marty, que es el que es ahora, no me acuerdo ahora mismo el nombre... Y pues no les costó nada arrancar y ya empezaron a dar conciertillos bastante. Se llamaba David, el primer cantante. Y ellos dicen que durante estos dos primeros años, del 97 al 99, compartieron escenario con grupos de la escena de aquel momento, como Liquidillo Antifascista, Corazón del Sapo, Sucio Sistema, que eran unos traseros de Bilbao, Habeas Corpus o Cloacao. Ay. Sí, señor. Míticos grupos, ¿que no? Sí, Habeas Corpus hay. Habeas Corpus todo que ser, hardcoretas. Que sería, no sería nadie por ese momento, pero bueno. En el 99 Santi deja la voz y entra Marty a cantar. Yo creo que es un buen cambio. Pero tengo una duda muy seria. A ver, ¿qué te pasa? Pues luego del 2001 grabaron el primer disco. Pero yo creo, siempre he creído que era el otro cantante, pero según la biografía no cuadra, tiene que ser el cantante de siempre. Sí, yo creo que es el de siempre, ¿no? Es que yo siempre he pensado que era otra persona o creció y le cambió la voz. No sé. Entonces grabaron con Elier de Macarrada en los estudios Astrocan de Gallarta. Pues este CD de 12 canciones que, bueno, yo lo escuché desde pequeño, que a mi hermano le gustaba cuando él era joven. Cuando él tenía, qué sé, 15, 16 años, me lo ponía siempre. Y bueno, siempre lo he tenido en la cabeza y lo he tenido en casa, pero ya estaba jodidísimo y no lo he podido traer. Así que lo hemos tenido que descargar ahora mismo por ahí todo mal. Porque tenía unos ronchones el CD, lo he tenido que tirar, estaba fatal, fatal. Y bueno, son 12 temas que suena bastante raro comparado con lo que es ahora el Fonegro. No sé, la batería suena como muy rara, igual es eléctrica, no lo sé. Y la voz es también como diferente. No sé. Hay buenos temas. Y bueno, le he pedido consejo a mi hermano y me ha dicho 3, 6, 8 y 11. Todavía no me acuerdo. Ha dicho 3, 6, 8, no me acuerdo. Así que no sé. Vamos a poner, por ejemplo, la 6, que era Spanish Circo. Uf, al que el Vendaval también es muy buena, ¿eh? Uf. Podemos poner las dos. Podemos poner las dos. Ahí va Pan y Circo, venga. Y ya está. Elfo Negro y sus inicios aquí para todos vosotros. Uy va, perdón. Ya está, aquí tenemos. Un golpe en la sien, un lavado de cerebro, la mente nublada, practicaba sueños, confundiéndose con el volar de las mariposas, intenso y el dinero, con gusanos arrastrándose entre los capaces. Confundiéndose con el volar de las mariposas, intenso y el primero McDonald's, sin furor como sonífero. Circo. Las mariposas no tocan el suelo. Las mariposas no tocan el suelo. Las mariposas no tocan el suelo. Estaba Pan y Circo. Totalmente hardcoretas, ¿eh? Sí, sí, sí. Al principio eran muy hardcoretas, muy el corazón del sapo, ahí se nota, ¿eh? Sí, sí, ya se ve, ya. Sí, pues bueno, luego en 2003 cambian de bajista y dan un definitivo cambio de música a un poco más guitarrera y menos así hardcoreta, más rockera. Bueno, pero siempre conservando las raíces. Entra Pose, y se va Robert. Y bueno, que no he dicho quiénes eran, eran Pelos, Barrio y David, ¿no? Sí, vale. Ha dicho que David era cantante. Sí, has dicho que David era cantante. Vale, me cago en Dios. Pero luego lo has dicho bien, luego lo has dicho bien. No te preocupes. Vale. Bueno, pues Barrio es el que también toca la guitarra en Inserta y que luego es el que monta los conciertos en fiestas de Deusto. Sí. Lo vi el otro día en la revista de Deusto. La Prest se llama, la revista mensual de Deusto. Y más cosillas. Luego, el guitarrista este grandote será Pelos igual. Tiene pinta de haber llevado greñas. Pelos es el batería, creo. Sí. Sí. ¿Tú crees? Creo ah, sí. Bueno, sí. Vale. Pelos el batería ha estado tocando en millones de sitios, pateando porquería. All Nighters Club. All Nighters Club. En Cápsula estuvo tocando un tiempo también. Que esos no hacen más que cambiar de batería. Y también en... Ninguno más, ¿no? Yo qué sé. Bastantes son ya, ¿no? Joder, te digo. Y luego el otro, el guitarrista, le vi el otro día con Los Breves y con 13. Así que, bueno, estos siguen tocando en todos lados. Y con Moonlet también. ¿Con Moonlet también toca? Creo que sí. Hostias. Joder, también con Moonlet. Pues ya se mueve. A ese le gusta las cositas. El movimiento. El movimiento, le gusta, ya se nota. Bueno, pues el 2003 se convierte un poco más guitarreros y en unos meses se ponen ahí a grabar el segundo disco, Márgenes, que es este que estamos escuchando de fondo, y se van a grabarlo al Gasteche de Bomberenea de Tolosa y con Osinaga y con alguno de Cápsula también que les grabó que alguna canción. Una mano, sí. Sí, eso lo he leído. Y bueno, yo recuerdo por el 2003... Yo me compré un recopilatorio, la DDT, que hacía 15 años o 12 años, no sé cuántos años hacía. Pero salía un tema del Fonegro ahí más gritón y guitarrero que el viejo y dije, joder. Y me acuerdo que se lo enseñé a mi hermano y ya no le gustaba eso. Ya el clásico del primer disco y nada más. Y eso, después de esa senda grabaron estos 11 temazos, son muy buenos, que aquí tenemos el disco. Y es curioso porque son las canciones no es 1, 2 y 3, sino 1101, 1102, 1103. Ya, eso es... No sé, ¿a quién se le ocurriría esto? Y bueno, pues la edición de este CD en formato Digipack la siguió DDT y My Heart Empire, como no. Ahí estaban. Ahí también. Estaba, y el Fonegro mismos también. Y bueno, después se fueron de gira, por lo que ponen, se fueron de gira ya por el 2005 y así, junto a Inserta, que ya sí, que aprovecharon... por Europa se fueron. Se fueron por... Estaba viendo ya antes. Sí, por ahí alguna foto en Berlín, París, lo típico. Bueno, lo que pone que se fueron a una mini gira europea con el grupo Hermano Inserta y unos amigos hasta completar una expedición de 15. Claro, los colegas siempre, joder, que pasa, de la mano se lo pasarían de pipa. Antonio Equincha les llevaría a recorrer Alemania, Holanda y Francia. Pff, de puta madre, un fiestón todos los días. Todos los días de fiesta. Con 15 personas, joder, una furgoneta. No, joder, un minibús. Un mini, joder, de puta madre. Llevar 15 personas. Un par de furgonetas. Un par. Sí. Y bueno, y pues llega el 2006. Bueno, vamos a poner otra temilla y luego seguimos hablando. Bien. Que vamos a poner de las. El Vendaval. También de las viejas, ya que estamos aquí, no estamos aquí para poner lo típico. Así que va el Vendaval, el 10 del primer disco este, que igual muchos nunca lo han escuchado. Como tú, ¿no? Que lo has escuchado. Yo lo he escuchado, pero poquísimo. Muy poquito. Tiene temillas sueltos muy buenos por ahí. Así que bueno, ahí tenemos el Vendaval del Fonegro. sueños sé, ideas azotan el muro, imágenes de colores. Mira cómo suena el vendaval. Muy space. Sí, sí, sí. Totalmente, ¿eh? ¿Cómo era la palabra que no te salía antes? Místico. Místico. No místico. Cósmico. No Ay. Sabía que era algo de mico. Pero... Bueno, pues ahí estaba ese temilla de los grandes Elfo Negro. Uno de los grupos más poco valorados de Bilbao, yo creo. Sí, ¿por qué? Yo creo que no están suficientemente valorados, porque son muy buenos y llevan ya mucho tiempo, deberían ser más conocidos. Ya, bueno, es verdad. Pero bueno. Pero ahí en la... Nosotros nos gusta mucho. En su MySpace ponen como que por España sí que están más reconocidas. Un poquito, sí, igual, por sí. Por Zaragoza y así, que han debido tocar bastante. Sí, es posible, por Zaragoza les gustará. Bueno, pues sigo aquí con la biografía un poquillo. Pues, ¿por dónde iba? Sí, pues el 2006... el cantante sufre de inmigración. No, pues a ver, ¿a dónde se fue? Se fue a Sudamérica, no sé, un par de años al extranjero, dicen, no dicen más. Y bueno, le han tocado, bueno, voy a decir los nombres. Este año, cuando presentaron el disco de Márgenes, compartió escenario con bandas como Criatura, Fallen, Panics, Cárcava, Cordura, Ceamais, Pateando Porquería, MPB, Eurocajo 3, Lobo Eléctrico y demás. Berry Charrac también, todo allá. ¿Y los Natas? ¡Wow! Buen concierto. Y The Vanishing, que no sé dónde son. Bueno, pues entonces se iba a ir a Marti a estudiar, uy, a estudiar, pues a lo que sea, 2 años al extranjero. A Sudamérica. En el 2006 grabaron para... 2 días antes de dar su último concierto de despedida, al que no fuimos por pereza. ¿Recuerdo? ¿Sí? Sí. Dijeron que toca el Elfo Negro en el Gaste de Deusto. Y dijimos, nos quedamos ahí en Sani, ahí al lado, sin ir. ¿Sí? Y luego, esperando a Bloque 2 años a que me volvieran a tocar. Pero bueno. Así somos. Así. Entonces grabaron casi de forma improvisada dos temas con un portátil en el local de ensayo y una tarjeta gráfica guapa, supongo, porque... Sí, porque suenan bastante bien. Suena, no suena del todo bien, pero suena guapa. Tarjeta de sonido, no gráfica. Tarjeta gráfica, dice, ¿eh? Y... pues que alguien me lo explique. Pues ya, bueno, de sonido, suena algo así. Entonces, bueno, en ese concierto en dos días les dio tiempo a prepararlo y repartieron unos CDs con un par de temillas que se llamaban... Uf, ¿cómo era? Quema esa camiseta. Quema ese trapo. O... On the road. On the road. Keyforth on the road. Reference on the road. On the road, sí, ahí es. Eso es. Y no se llama Camiseta Trapo Badda, se llama la canción, creo. Un momento... No voy a saberlo. ¿Tienes ahí en donde estás toda su discografía? Viene no, ya. Esos temas también. Y bueno, dos temas muy buenos, la verdad, ¿eh? Joder. Sí, no, temazos. Yo solo he oído el primero, ahora que lo dices. ¿La del Che solo has oído? Sí. No, la otra la has oído seguro. Sí. Sí, claro que la has oído. Y bueno, y ahora se encuentran grabando un disco, que por eso no van a poder tocar este fin de semana, porque tienen que estar grabando. Pero bueno, vamos a poner ese temazo del Che tan bueno que tienen, suelto, que es, creo que es Camiseta Trapo Badda, no sé cómo se llama, pero bueno, todo el mundo la llama Che. Che. Y vamos a poner ese tema porque es buenísimo, de los mejores. Así que si estos dos son los últimos temas que han hecho, el nuevo CD que estará a punto de salir, pues... Pues ya lo oíste en... Bueno, ya lo oí. En Charrasca. Vendrá fino, fino vendrá. Bueno, pues ahí os dejamos con Elfo Negro o Che. Bueno, o como sea. Ah, que por cierto, que este disco lo llamaron... Cuidado, os avisamos. Joder, les gusta mucho Escorbuto también. Sí, oh, ¿a quién no? Bueno, ahí va. We'll be right back. de temazo, ¿eh? Joder. Sí, sí, increíble. Unos temazos, estos dos, uf. Y el segundo es el que tiene un riff para acabar ahí, increíble. Yo creo que no la he oído. Que sí, joder, que sí que la has oído. Pues no la tenemos para poner, no la tenemos. Pues vale. Porque no fuimos a ese concierto, tío. Ya, nos quedamos ahí. Y bueno, pues entonces el 2008 volvieron y nosotros con muchas ganas de verlos. Y ahí estuvimos esta vez, sí. Sí, ahí ya fuimos a verles, era en Isarbelch, hace un par de años ya, ¿no? Más marzo 2008. Marzo, ah, mira, justo. Justo 2 años. Marzo 2008 y bueno, fue un buen concierto, ¿no? Sí, sí, estuvo bien. Estuvo bastante guapo, me acuerdo que tocaron Inserta los primeros y ni les vimos, no les conocíamos todavía. ¿Tocó Inserta? Tocó, ¿sí? Inserta y luego Pateando Porquería, que se cayeron Criatura y tocaron Inserta. Ah, ya me acuerdo. ¿Te acuerdas el cartel ese de un... Sí, sí, verdad. Elfo negro con una criatura. Era el cartel. No sé. Yo me acuerdo que iba con ganas de ver a Criatura y a Elfo negro y se cayeron y dije, pues me enfadé y solo dije, pues solo veo a Elfo negro. Pues solo Elfo negro. Ya, es verdad. Y sí, fue así, de hecho. Sí, fue así, fue así. Y luego estuvo muy divertido el concierto y está guapo. Sí, sí. Les hemos visto luego ya alguna vez más, un par de veces. En Charrasca, ¿no? Yo creo que más, ¿no? Ah, en Fiestas de Arangoiti. Yo ahí no estuve. Ay, joder, Fiestas de Arangoiti, vaya concierto entre colegas. Fue divertido ese, ¿eh? Estuvo guapo ese. Pues bueno, ahora se encuentran grabando lo que va a ser el segundo, bueno, tercer disco, que se va a llamar Vitesse. Si no me equivoco, es velocidad, ¿en qué idioma? En holandés, igual. O, no idea. Y entonces tienen... Uy, va. Y tienen bastantes conciertillos ahora para estos meses, que es una pena que no poderles ver ahí en Deusto, en su barrio. Sí. Una pena, ¿eh? Pero bueno. A ver qué tal se adaptaban ahí a las chosnas. Ya, las chosnas, que habrán tocado ya alguna vez ahí, fijo. Seguro, pero no he estado yo para verlo. Sí. Y bueno, tienen unos conciertos, por ejemplo, para el 17 de abril tienen uno en Zalla con Han, Odolas Blay, Down to Agony, Burux Lee, Conflict Noise y Gil Chapean. Festi a tope en Zalla. Joder, que sí. Luego el día 30 tocan también en Zarauz con De Capaces y el 1 de mayo con Cráter y De Capaces en Saspicatu. Y este año les podremos ver en el Richachu Rock Free también. Sí, también. Sí, claro. Perfecto. Estamos de enhorabuena. Sí, ya tenemos una razón para ir. Por si acaso, por acaso. El mejor sitio para ver conciertos en todo el verano, el Arichachu Rock Free de Bermeo. Sin duda. Sin duda alguna. Yo creo que sin duda alguna. Sí, es un buen sitio para verlo. Y pasar el día también. Joder, es importante. Pasar el día en Bermeo está muy bien. Está muy bien, sí. Está muy bien. Bueno, pues vamos a poner algún temilla, ¿no? Sí. Estos, de lo último. Y bueno, ya con ganas de que salga alguna cancecita en el MySpace, tío, de lo nuevo. No lo habrán grabado todavía. Es caro, pero que llevan grabando ya... No, déjales que se tomen contra la tela que quieren. Joder, no... Si va a salir algo bueno, que hagan lo que les dé la gana. Bueno, pues aquí tenemos el Márgenes. Ah, bueno, decir que el Vites este va a salir... Lo va a sacar Alberto en LP. Muy bien. Van a sacar un vinilo después de tanto tiempo. ¿Y cuál vamos a poner, Rubén? Pues la que quieras, me da igual. ¿Cuál te gusta a ti? Bueno, a mí me gustan todas por igual. Pues vamos a poner una en euskera, venga, para cambiar. Bien. Vamos a poner Probetan, que es la última, la 11, y que es la que metieron en aquel recopilatorio de DDT, que recuerdo yo tan bueno, cuando era muy joven. Tú eres un fanático de los... Hostias, de los recopilatorios de DDT. Hombre, me acuerdo que fui con Igor... al local ensayo de Mundo Matadero cuando yo tenía 13 años y nos vendieron el recopilatorio y dije, joder, qué guapo. Qué punkis, bueno, somos. Qué punkis. Y bueno, luego me encantó el disco, por supuesto. Y... uff, creo que voy a dejar este tema que está sonando de fondo mejor. ¿Cuál es? Voy a dejar 10, que es Vampironía, un tema que el último concierto de Basauri fue el que más me gustó a mí. Sí, yo... Que fue, bueno... Increíble. Yo me acuerdo de poco. Yo me acuerdo que los temas sonaban que te cagas, los nuevos. Sí, eso sí me acuerdo. Buen concierto. Así que bueno, os dejamos aquí con Vampironía, que es una pequeña ida de olla del Elfo negro. ¿Para quién iba dedicada esta canción? Está dedicada a nuestro buen amigo Telmo, que por increíble que le parezca, le pasó lo mismo que dice la canción. Sí, sí. Sí, es así. Así, así. Se subió a una banqueta y ahí se quedó. Y no podía bajarse de ella. Pero bueno. Y también es una canción que le encanta. En todos los conciertos acaba volando. No, cuando sí, toca la eso. Cosa es que cuando estaba subido a la banqueta y no podía bajarse, estuvo cantando esta canción. Joder, vaya historias. Madre mía. Joder, que sí. Bueno, pues ya acabo por el Fonegro. Tenemos una aquí sorpresita para acabar. Que es un... Joder. Es un grupo de hardcore, macho core, que digamos. Macho core de estos hardcore tatuados y que van de fuertes. Ahí, con agresividad a tope. Ah, sí, sí. De estos, sí. Ya sé. Toques metaleros... Sí. Muy influenciados, un grupo que nace en 2005 en Bilbao, tras la disolución de un grupo también que era del estilo que se llama Proben. Y bueno, ¿qué iba a decir? Que se me ha ido la olla. Sí, pues está muy influenciado por los grupos de hardcore de Nueva York, de estos ahí, de este estilo, como, no sé, míticos Mazval o... Gnostic Front y todas estas cosas ahí potentes con toques metaleros. ¿Neo así. Hardcore o no neo hardcore? No. Más como. Más como. No sé cómo decirte. Pues de estos hay brutos. Ahora lo vas a oír. Vale. Y bueno, dan como su primer concierto. Bueno, empezaron así fuerte. Su primer concierto fue en el 2006, en mayo. Y en octubre graban su demo. Que todavía no han grabado nada más. Una demo autoproducida en los estudios Groove de Ortuella. Y bueno, eso, hardcore influenciado por estilo Nueva York, es como dicen ellos, claro. Y por aquel entonces, pues después de que todo iba de puta madre, pues deja el grupo el guitarrista. Una pena, eran cuatro. Pues entonces a buscar un guitarrista nuevo y ya eso cambia todo. Y entró otro guitarrista y el grupo evoluciona hacia un sonido más enfocado al hardcore thrash, que ellos dicen. Pero bueno. Y luego les ha vuelto a pasar que les ha abandonado otro... un tal Pello. Uy, no, que he abandonado, que digo, que se les unió un segundo guitarra, Pello, perdón. Perdón. Y pues eso, ahora es un hardcore así trasero, metalizado. Y bueno, a ver si graban otra vez algo para verlo. Pero bueno, esta demo la verdad es que son 5 temas que suenan muy bien. A mí me sorprendió mucho, porque tampoco me suele gustar este tipo de hardcore mucho. No sé, depende, igual... Depende de los grupos también. Sí, hay algún grupillo de estos guapos. Tienen que hacerlo realmente bien, sí, yo soy de tu opinión también. Sí. Grupos como Proud y como... Sí, de ese estilo, más los que nada. Los argentinos o chilenos o esos que tocaron en... Ah, Grito. Aquí en Bilbao, Grito, eso es. Grito. Esos tampoco me hacían mucha gracia. No, a mí tampoco. Pero bueno. Y pues ponemos... vamos a poner... Son 5 temillas que, bueno, los títulos ya dicen lo que es. Contra las cuerdas, Nuevo Esclavo, Ojo por Ojo... No cojáis prisioneros, que no entiendo. No cojáis prisioneros. Y golpea al poder, ahí. Con una energía de la hostia. Tendrá unas letras muy rollo habeas corpus, ¿no? Muy... Y escuela de odio, así. Rollete skin, un poco, ¿sabes? Hay... Macho Core, que se llama ahora. Algo parecido a escuela de odio. Sí. Sí, ¿no? Pero bueno. Pues aquí va contra las cuerdas, la primera. Para que se vea un poquillo. Y nos ha dado tiempo a poner otra cosilla. Ahí va. Justa venganza. We'll be right back. Ese macho core que tanto te gusta. ¿Tanto te gusta a ti? Bueno, claro. Pero bueno, Bis, tenemos que decir que ha llegado un discazo a la radio. Bueno. Bueno, increíble. Bueno, nos ha llegado el último disco de Caótico a la radio. A ver si lo podemos pinchar ahí, por favor, no sé qué. Y no. Que no, también nos ha llegado uno de Soulfly y no sé qué hostias. Bueno. Soulfly sí, a Soulfly... Lo ponemos de fondo otro día. Otro día de fondo. Sí. Y bueno, pues es curioso, quería comentar de este grupo, pues que estos, los Justa Venganza, junto a otros grupillos del estilo de Bilbao, como pues he visto Legacy, típicos ahí, Legacy of Kain, sí. Fuego de Cobertura que he visto por ahí, o los Sartaco estos, míticos... Pues tienen un Bilbao Bocho Crew, que un crew hardcore, y la hostia, que no se deben... Hardcore Syndicate, y la hostia. ¿Y a qué se dedican? Y no sé, dicen que montan conciertos, pero bueno, montarán 3 al año, ¿sabes? No sé, la verdad. Que uno de ellos, bueno, es el que entre este tipo Justa Venganza toca con Opugno el día 19... En el pone Gasteche Irala en Isarbelch, en el Ateneo, el sábado 19. Y bueno, viernes 19. ¿Viernes es? Sí. Sí, es verdad, viernes. Y eso, que el Wars Are Weapons también, que es el que saca estos grupos, es este estilo de todos estos grupos de hardcoretas newyorkinos y demás. Es que es bastante curioso el Bocho Crew Hardcore, porque no sé, tampoco está muy presente por ahí. No, la verdad es que no, yo no había oído hablar. Y también de hardcore nada. Solo es ese tipo de hardcore, no, sí, no más. Ya. Y claro, y de más grupos de la zona que sean así, pues. Poca cosa. Desde Alea Jacta, pues no sé. Aquí tienen de coleguitas a los Proud, como no. Hombre. A los no Proud, faltar, a los Versus. No sé quiénes son esos. Los de Madrid. Bueno, hay un vídeo de Madrid, de Versus en concierto. Sí, wow. De Proud hay unos vídeos no, espectaculares. Hay, que es un macho corea infinito, elevado a la máxima, sí. Los Versus. Lo máximo. Máximo. Y pues nos vamos a despedir ya, ¿no? Sí, bueno, otro tema de eso si quieres. Sí, ¿qué te han parecido los Justa Venganza? Pues. No me han gustado mucho, la verdad. Perfecto. Pues bueno, ¿qué se le va a hacer? Yo lo he intentado. Oye, no, buen intento. Yo lo he intentado. Gracias, de todas formas. Y pues entonces vamos a poner otro temilla, a ver si les damos otra oportunidad a estos. Que no todos son grupos de hace 10 años. Tiene que caer alguno de ahora. No, sí, sí, sí, yo no digo nada. Cago en Dios. Pues vamos a poner ojo por ojo. Y nos despedimos a la semana que viene, que supongo ya que sea la entrevista a Meido, ¿no? Sí, joder, puede ser, ya, me cago, hombre, en Dios. Joder. La grabaremos el domingo por la mañana. Estaremos bien. Peligrosamente. Después de fiestas de esto. Pues, después, bueno, de ver a Cordura irnos a casa. Sí, sí. Pues nada. Nos vemos la semana que viene en diferido. Otra vez. Y justa venganza ojo por ojo, y supongo que ya irá a su fin. Tenemos que este debemos al público el Vampire de Spandau Ballet. Ah, y Cristal de Sisa Pagma. Y un repaso de 10 minutos al punk en Bilbao. Ahí está. Bueno, pues ahí va, justa venganza ojo por ojo y hasta la semana que viene. Venga, ur. Dios, maldito su reino, reza a su Dios dinero, matando de hambre los indefensos, chupando la sangre, vampiro eterno. Vais a pagar, ojo por ojo, diente por diente. Vais a pagar, ojo por ojo, diente por diente. Reza a tu Dios, no dame el dolor. Reza al puto terror, dictando la ley de los más fuertes, golpeando con saña los inocentes. Vais a pagar, ojo por ojo, diente por diente. Vais a pagar, ojo por ojo, diente por diente. Yeah.